puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere. Y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar. Conciencia entre tus alas, el mundo acaba, el mundo pierde, y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo mañana no queda.